everybody about it right now. Now listen. Give me a good time, woman, and a love potion bottle of booze. Cause I got a jukebox heart for a army to rhythm and blues. You better lock up your daughter, your sister too. If you get in my way, I'm gonna rock and roll over you. Nothing you can do. You can tell me it's wrong, but I love wine, women, and song. Wine, women, and song. Talking about wine, women, and song. Wine, women, and song. Wine, women, and song. Get what you can. Don't take too long. Wine, women, and song. ¡Hey! Miércoles, 5:30, y en Radio Arrebato es la hora del rock. Es la hora de escuchar esto rock. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes, Felipe. Y buenas tardes a todos los Metal Hair Around the World. Una semana más y una menos emitiendo desde Guadalajara, ciudad. Estudio Fernando Borlán de Radio Arrebato para Salto Mata Radio Rock. .com y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Ahí está, me gusta. Bueno, dos semanas de especiales. Vamos a empezar ya con nuestra rutina habitual, diaria. De canciones a totrapo. Venga. Oye, clásico, porque este pasado día 25, hace 5 días, se cumplía el 50 aniversario, se dice pronto, de un disco capital en la historia del rock y por ende del heavy metal. El Machine Head de Deep Purple. Discazo, obra maestra. Obra maestra. Y para mi gusto, seguramente el disco junto con In Rock más influyente en el heavy metal. Y me explico. In Rock es el anterior. In Rock es. No, el dos anteriores. Dos anteriores. In Rock, Fireball y luego Fireball, el Machine Head. La New Wave of British Heavy Metal, que ha sido la madre del cordero, mamó de este disco. Sí, sí, era como el disco el disco de cuna de ellos. Todos tienen a Deep Purple, más que Led Zeppelin, más que Black Sabbath, como algo de lo que han estado mamando. Tengo que reconocer, lo hemos dicho muchas veces. Deja ya de decir la palabra mamar. Hola, ¿a ti no te mola mamar? Sí, hombre, mola. ¿Qué cosa me preguntas? Joder, que siempre que sí. Ahora, dime el qué, y a lo mejor te digo que no. El cómo. Si me dices el qué, te digo el cómo. Vale, venga. Maman de este disco. Led Zeppelin ha sido más influyente, o sea, un grupo más importante, sí, pero ha influido a otro tipo de música, pero al heavy metal yo creo que Deep Purple les ha influido más. No han envejecido, ya lo hemos dicho aquí muchas veces, no han envejecido tan bien como Led Zeppelin o como Black Sabbath, pues seguramente por ese órgano Hammond de John Lord, que es su toque característico, que es algo, una impronta, pero que yo creo que les ha hecho envejecer un poquito peor. Parecen un poco más viejunos, más psicodélicos. Con el Hammond de Lord. Me da a mí esa impresión. Bueno, ¿cómo se gestó? Creo que ya lo sabemos todos. Problemas con la hacienda británica. No es que tuviesen problemas, sino que era tan bestias, las tasas tan bestias, los impuestos, que deciden irse a grabar fuera de las islas, así tenían que pagar menos. Se van a Suiza, al Gran Hotel, No, sí, primero se van primero, al casino al, de... Aquí es al casino Montres. De Montres. ¿Qué eso, pasa? Eso. Que se quema justo antes de que entran porque, porque está Fran Zappa dando el último... Que van a dar el último concierto y no sé qué... Un tarao tira una bengala. Una bengala y el cielo era de cáñamo, de bambú, sí, de... Bueno, y pues, salió ardiendo. De salió ahí ardiendo, el... creo que no hubo ningún problema, se mantuvo la calma. Fran Zappa creo que dijo, oye, tengo que decir una cosa, hay un incendio, no corráis. No corráis, pero es fuego. hay un incendio, ¿no? Bueno, todo salió bastante bien, incluso el estudio móvil que habían llevado alquilado a los Rolling Stones. A los Rolling, el estudio de Rolling. Como estaba en la entrada, no se quemó y tuvieron que desplazarse. Al final se fueron al Gran Hotel, que en ese momento... Estaba absolutamente vacío, con lo cual pudieron utilizar todas las habitaciones, pasillos, el hall, etc. Martin Birch, que es el productor de este disco, dice que los temas de la maqueta, lo que le habían dado de la preproducción, eran tan tremendos, tenían tanta fuerza, que no quiso tocar prácticamente nada. Que lo único que hizo fue, hombre, ordenar las cosas, pequeños arreglos, pero que lo que pretendía es que siguiese sonando con esa fuerza que le había visto en las cintas que le habían pasado. El tema que vamos a poner, es el Picture of Home, que es un tema, pues seguramente no el más conocido, pero que a mí me encanta. Me parece que es uno de los temas más brutales que tiene. En el 72 solo lo tocaron una vez. Y luego, es que no es un disco. Y luego, a partir del 93, creo, cuando entra Satriani, pasa ya a ser parte del repertorio habitual. A partir del 25 aniversario. A mí es uno de los temas que más me gusta y reconozco que cuando lo oigo en directo me gusta mucho. No era un tema habitual. Es curioso porque yo siempre digo que Uriah Heep, otro de mis grupos favoritos, son los Purple pequeños. De alguna manera cogieron esa línea melódica que tenían los Purple, pero fíjate, en esta canción los Purple me da a mí que se asemejan a Uriah Heep. Se hacen un poquito parecidos a ellos. ¿Qué destaca en este tema? Pues para mí, sin lugar a dudas, el bajo y la batería de Glover y Page. Page, también lo hemos dicho aquí muchísimas veces, es uno de los mejores baterías, sin lugar a dudas, junto a Keith Moon y John Bonham. Sin embargo, creo que no tiene ese mérito reconocido. Aquí podemos descubrir un Page brutal. Glover, que aparte de ser un bajista tremendo, es un gran compositor, aunque mucha gente, pues por la línea de créditos que aparece en los discos, no lo consideran como uno de los compositores importantes, sí es uno de los compositores importantes en Purple. El Smoke on the Water, por ejemplo, dice que él, después del incendio, se despertó soñando diciendo ¡humo en el agua! Y que rápidamente fue a Gillan y le dijo, oye, hay que hacer una canción con este asunto. Humo en el agua. Y ahí sacó la letra Gillan, Blackmoor la música. Y triunfaron. Joder, bueno, pues si tú vas a una tienda de música a probar una guitarra... Está prohibido... hay tiendas con el cartel. Está prohibido tocar el Smoke on the Water. Pero no, si me no extraña, estarán hasta los huevos de que llegue... Pero que si no lo pone... Cualquier manazas a tocar el... Yo lo primero que aprendí a tocar con la guitarra cuando me decidí a tocar fue eso. Es que es un riff tan sencillito, pero es tremendo. Resultón. Tremendo. Una canción que no aparece en este disco es el When a Blind Man Cry, que es esa baladita tan preciosa, porque el señor Richie Blackmoor la vetó y no quiso que saliese en el disco. Gillan la tocaba en solitario y en las reediciones, yo tengo aquí la reedición del año 97, aquí sí que sale en último lugar esta canción, porque es brutal. Sale como, me parece, como single o como cara B, de algún single, pero no salía en el LP. Aquí se ocupa un puestecito. Vamos a poner el Picture of Home, pero con las remezclas que hizo Roy Glover, que también es un reputado productor, las remezclas que hizo, remezclas, del año 97. Picture of Home, Deep Purple, del disco que cumple 50 años estos días, Machine Head. Thank you. ¿Qué os parece, o qué te parece, Paco, el bajo de Glover? Y la batería, es tremenda. Y luego, que atruena. Gillan, que está en un momento pletórico. Había salido de una hepatitis, me parece, que lo mantuvo de baja. Tuvieron que suspender algunos conciertos por la gira a Estados Unidos, me suena. Pero, bueno, seguramente el disco más completo. Esto era 70, Mark II. El Mark II, el Mark sexto LP... O el tercer EP de la Mar. Lord Pace, eso es. Muy bien, venga, vamos a continuar. A ver si podemos igualar. Igualar es imposible. Piensas así, me jodes. Rhino Bucket, uno de los grandes grupos de la escena jarroquera argelina de finales de los 80. Tuvieron la mala suerte, como mucho, de publicar su magnífico álbum debut a principios de los 90 y se toparon de lleno con tus amigos de las camisas de cuadro y los tristes con los grunge, que casi acaban con ellos. Joder, macho. Eso ahí no había que rascar, macho, con los grunges. Joder, qué tristes, tío. Si algo les caracteriza a estos californianos, aparte de por su sonido AC/DC, que lo vais a comprobar, es que han sido... aunque han aguantado hasta el último momento, yo creo que ya se han separado, unos supervivientes del rock. Vamos a pinchar Beat to Death Like a Dog, de su segundo álbum del 92, Get Used to It. Vamos por ello. Been misled, been let down. Working out for so long, girl, you wouldn't believe. Sweat in my eyes, sting like a bitch, choking on your disease. I've been tamed until Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. Sí. Joder. Bien. Venga, esto va, macho, como una apisonadora. Seguimos. Vamos. Venga, vamos a ver con un grupito inglés, esta nueva jornada de grupos heavies que intentan mantener el punch del fallecido, voy a decir yo, macho, el heavy rock inglés, porque es que no existe, tío. Está un poco defenestrado. Inglorious. Sí, me gustan. Con el tema Medusa de We Will Ride, del año 2020. Es el cuarto LP en 5 años. Y, joder, sacaron el cuarto LP en 5 años, este es el último, el cuarto, efectivamente, que me lío. El anterior, el tercero, era un buen LP, funcionó bastante bien, y sin embargo, aquí los dos capo di capi, que son Phil Bieber y Nathan James, eliminaron a todos los componentes y han escogido una nueva formación y han sacado un LP tan bueno o mejor que el anterior. Nathan James, para situarnos un poquito, es el cantante de Transiberian Orchestra y de Uli John Roth. De Uli John Roth, eso Rock, me pedazo, sonaba pedazo cantante. Pedazo cantante. Y están, por lo que comentamos, están en esa línea de grupos que quieren hacer resurgir un poquito el hundido heavy rock de las islas. Pues gente como Rival Sons, que lo hemos puesto aquí ya en alguna ocasión, que nos gustan mucho. Me encanta. O The Answer, que también los pusimos hace poco. El productor, Romes Gogandoda. ¿Por qué te lo menciono? Pues hombre, parece que con ese nombre... joder. Gogandoda. Gogandoda. Uh-huh. Ha producido... Ha producido a Motorhead, sí, el The Worst Is Yours, por ejemplo. Debe ser un friki de los micrófonos, tío. El tío se busca micrófonos, los prueba, es un friki del sonido, vamos, del ¿cómo será, colocación? ¿Cómo será la historia de la producción de colocar los micrófonos? Que ves fotografías de grabaciones de discos y ves que un tío ha colocado la batería doble bombo en un pasillo larguísimo y ha colocado los micrófonos en las esquinas del fondo. Ya lo hacía el Zeppelin ahí, que lo metía en el cuarto de baño. Y, vamos, sí. En el... sí, sí, buscaban sitios. Coño, pues eso, que algo tendrá el agua cuando la bendicen, macho. Bueno, pues son posiblemente la banda con más futuro que hay en las islas, dentro del hard rock, porque también esto es una isla, o sea, es que está vamos, un desierto de grupos con lo que han sido, macho, y es que ahora mismo, y ya digo, el cantante Nathan James, pues es un cantante con un potencial brutal, con una intensidad alucinante, que a mí me recuerda a gente como Ray Gillen, en paz descanse, o al cover del que nos muy gusta. Muy cover de eso, te voy a decir, muy White Snake, sí, son sí, hard sí. Rock blues así. Maman mucho de la saga Purple. Joder, ¿estamos de mamar hoy o qué? vale, perdón, a ver cómo lo diría yo. Beben, venga, beben. Beben, beben. Yo prefiero beber que mamar, siempre. Bueno, bueno. Tú cuando bebes te mamas. Eso que, también es verdad. Que te he visto. Así que... Bien traído, bien. Joder. Bien. Bueno, va a recordar, pues como estamos comentando a gente, como Deep Purple, Whitesnake, Rainbow, incluso a Zeppelin también. Por eso... ¿Molan? Tienen que molar, tienen que molar. Venga, vamos a poner el tema que hemos comentado antes, Medusa, del disco We Will Ride. Inglorious, o Inglorious, no sé. Inglorious se escribe. Venga, venga. Que están bastante bien y que tienen futuro, ¿eh? ¿A poco que les promocione la casa discográfica? Perdona, ya han salido en este programa. De aquí y, a la gloria, sí, y señor. Solo pueden ir para arriba. Solo pueden ir para arriba. Sí, señor. Vamos con un estreno mundial en exclusiva que solo podrás escuchar en Esto es Rock, tu radio, sí, amiga, señor. Tu programa cabecera. Parece esto como Elena Francis, tu radio amiga. ¿Eh? Tenemos lo nuevo de Arrecho. Querida compañera. querida amiga. Ah, es querida amiga, querida amiga. Si tu marido se va... Bueno, tenemos lo nuevo de Arrecho, el grupo de nuestro amigo y padrino del rock, su majestad del mal, Franklin Zambrano. Recuerdos ahora todo a Venezuela. Exacto. Que estoy trabajando con dos venezolanos ahora mismo. ¿Sí? Sí, sí. ¿Buena gente? No cabe duda. Sí. No, no se pregunta. No se pregunta. Sí. Algo obvio. Algo. Se da por hecho. Hombre, como bueno, valor en la mili. Escucha, alguno habrá un poco regu. Yo sé de uno, ¿eh? Yo sé ¿sí? de uno. Hay alguno un poco regu. Pero bueno, los menos. ¿Eh? Puro y maldito rock and roll, música de letras directas, sin pretensiones de virtuosismos y con sus bases fundadas en el blues. ¿Eh? Vamos con Más Gas, que es el nuevo single que se publicará el próximo 5 de abril, pero que ya... No te tenemos quiero. Nosotros, esto es magia. Más Gas, lo nuevo de Arrecho desde Venezuela. Vamos para allá. Más gas, ¿eh? Que... Se hemos quedado a... Esa mezcla de guitarras gordas que decimos aquí y esos arpegios bluesis, ¿verdad? Muy bien, pues muy bien. Ahí tenemos a Recho, Raúl Colmenares a la guitarra, Eikel Ramírez al bajo, Johnny González a la batería y la leyenda, sí. El heavy del rock venezolano y mundial, Franklin Zambrano. Y que desde aquí contribuimos a que sea también conocido en esta parte de del mundo. Ya han salido aquí y van para arriba. Hombre. Bueno, vamos a una cosa menos ceñuda, los Wigwam. Perdona. Yo creo que las eliges para picarme alguna cosa. Yo sabía que no te iba a gustar. ¿Qué? Mira, Wigwam Kenobi. ¿Qué es esto, tío? Tienen esa cosa de que cuando un grupo pues tiene humor y va con un poquito así de cachondeo por delante, no se le reconoce. Pero si tú a Wigwam le quitas toda esa parafernalia que llevan, son un grupo fantástico. Pero esto no han salido en Eurovisión. Salió en Eurovisión, perdona. Fue el primer... Vamos a ver. Tiene mucho mérito, y hay que reconocérselo, que salgan en Eurovisión, en Kiev, precisamente. Sí, en mucho Kiev, miedo. En el 2009 en Kiev. Y quedaron novenos. Que ahí no hay que ir, Felipe. Yo creo que sí. Que no. Que hay que ir, macho. Que eso no tiene mucha audiencia y le das visibilidad al, como dicen ahora, al heavy. Al heavy. Que sí. Bueno. Oye... Y estos sí que son heavy, ¿no? Lo que salió ganando el año pasado en Italia, los Maneskin esos, que eso ni es heavy, ni es rock duro, ni es nada de nada. Bueno, eso que me parece un truño. Bueno, debutaron en el 2004 con 667, The Neighbor of the Beast, Y el vecino de la bestia. Sí. Siempre con ese toquecito de humor. Bueno, les ha ido bien cuando tenían humor, hasta que en el, no sé si fue en el 2012, sacaron un disco que era bastante bueno, pero ya serio, sin pinturas. Y ya no, ya no le mola. Fracasó el disco. Se comieron. Sí, como te lo cuento. Han sacado un disco en el 2021. Nosotros vamos a poner el Do You Wanna Taste It, del Non-Stop Rock and Roll del 2010, porque les han metido como tema principal de la serie esta de HBO, que es un superhéroe, ¿cómo se llama? Peacemaker, que es un superhéroe. Lo hace John Cena, si lo habrás visto. John Cena es el del El Pressing Catch. El Pressing Catch. ¿Eh? Bueno, pues es un superhéroe que es capaz de matar a lo que se presente con tal de mantener la paz. O sea, esa incongruencia, esa... ¿Eso cómo es posible? Es así la historia. Va a mantener la paz matando a este si país. Hay que matar a un tío para mantener la paz en el aula, lo que cuenta es los fines, ¿no? No los medios. Eso es. Ahí está. Y los fines son fantásticos, la paz, ¿no? Bueno, vale. Hay que... Bueno, iba a decir barbaridades. Sí, nada. Vale, vale. Nada. Continuamos. Vamos a callar. Bueno, pues bueno, son los reyes del hard rock noruego. Poseen un estilo, pues, con sólidos riffs y melodías muy, muy, muy contagiosas. Pero al final, puro hard rock, divertido, muy glam, muy 80, sobre todo muy 80. Han conseguido meter este tema, como decía, como cabecera de la serie Peacemaker, la serie HBO, que es sobre el superhéroe este que se carga lo que haga falta con tal de mantener la paz. Divertida la serie. Y han conseguido llegar a ser el número uno en iTunes América. La banda sonora de esta serie, pues tiene gente como Nashville Pashy, Yesterday and Today, o Y&T, Quarry Boys, como decíamos, fueron a Eurovisión, hicieron un buen papel, fue la primera banda de heavy rock que yo recuerdo que haya tocado en Eurovisión, y lo que decía, se separaron en el 2013, después de un buen disco, en el 2012, porque no triunfó, quisieron dar ese salto de decir, bueno, vamos a ir de serios, y no les fue bien. En el 2021 han sacado un nuevo LP, el Never Say Die, y como anécdota, bueno, pues el Tini, el guitarrista, sacó un disco con George Land, que se llamaba Drácula Swing of Deep, en el 2015. George Land es un cantante que aquí es adoradísimo. Bueno, no nos entretenemos más, ponemos el Do You Wanna Taste It, un disco del 2010 que ha salido a la luz otra vez por ser el tema principal de la serie Peacemaker. On that flying thing. Getting high. Getting snowblind games. Pikachu, Chickaboo, in the world beyond. Got a beat, got a heat on the phone. It's tear your world apart. Once the magic starts. Do you really want to make a real world taste it? What's going on? Must come down. Getting gear, anything to get you out of here. Gotta go hit that ride to the setting sun. I gotta leave this mess behind. Gotta cruise on the blues, got a life to find. What you need is then read on a dotted line. Welcome to the show. Boom. Bueno, tema muy divertido, muy ochentero. ¿Qué es esto? Week one. Do you wanna taste it? I don't like it. I don't like it. I don't like it no more. Bueno, a ver cómo levantamos esto. Bueno, eso ha sonado también un poquito. Bueno, bueno, bueno. Bueno. Vamos me con... Me están llamando la atención por WhatsApp, que a ver el lenguaje que tan procaz y sí, obsceno que... Sí, que cuidemos el lenguaje que hemos dicho. Claro. Pues mamar. Ah, pero ese ha sido tú. Ese he sido yo, sí. Pero mamar existe. Claro. Bueno, creo. Yo hace mucho que... Bueno, vamos con Crator y su Terrible Z&D, que al igual que su anterior disco, Pressures to Kill, del 86, no es para los débiles de corazón, pusilánimes. Como, no, para los lilas. No miró a nadie. Y esto queda dolorosamente claro a los 10 segundos de poner el disco. Pura esquizofrenia sónica. Elegido, bueno, elegido Beto. Sí, no sí, quería ¿no? ponerlo. Elegido Behind the Mirror. No, esto no te los tengo vetados. No, esto sí, pero que... los primeros discos no. Creator me gustan. Me gusta ¿te más. Me gusta el Sonora ese, que es una castaña. ¿Cómo se llamaba? El Dorama. El que es gótico. Endorama. Sí me gusta más, pero los demás no los tengo mucho aprecio. Bueno, vale. He elegido, hemos elegido en comandita Behind the Mirror, tema que cierra el plástico y lo hace como el thrash metal manda, sin un ápice de piedad, con mucha oscuridad en los riffs. Y al cuello. Batería ultra poderosa y esa técnica tan primitiva como efectiva. Así que nada, venga. Creator, Behind the Mirror. We'll be right back. bueno, tremendos. Pondría las cosas difíciles, ¿eh? El movimiento de San Francisco Bay Area, les daba sí, cañita. Si esta gente hubiese aparecido en San Francisco, en la Bay Area, seguramente... Otro gallo, sí. Bueno, triunfado, pero... Sí, pero bueno... Exacto. En fin. Bueno, vamos a poner un grupo que fue un proyecto, Grand Slam... El cabeza pensante, el capo di capi de nuevo, era Phil Lynott, de Thin Lizzy. Y es que a comienzos de los 80, Thin Lizzy estaban hasta los cojones, perdón, hasta las narices. Y hasta los cojones, estaban hasta las hasta cosas. Las narices de sí mismos, no se soportaban, llevaban muy mal y estaban todos con ganas de separarse. Aparecen por entonces a la guitarra John Sykes y Brian Downey, Darren Wharton a los teclados, les dan un impulso importante y sacan uno de los mejores discos que hay en su discografía. En su discografía, el Thunder and Lightning, que es tremendo. Con este se apuntaban un poquito a la nueva onda de la New Wave o British Heavy Metal, pero se meten sin aspaviento, sin forzar demasiado, de una manera más un poco más suavecita. No era un grupo heavy como los Maiden. Thin Lizzy nunca ha sido eso. No. Pero lo hacen bastante bien. Funcionan de maravilla, se vende bastante, y dice, coño, se apuntan a la gira, sacan, empiezan a hacer la gira y no se venden entradas. Se venden pocas entradas, se empiezan a mosquearse, ¿y qué se le ocurre al manager? Pues se le ocurre al manager decir que es la gira de despedida. Joder. Viejo truco, pero escucha, el final no es feliz. Le salió regu. Evidentemente con la intención de que la gente se apuntase a verlos por última vez y comprasen entradas. Funcionó, se vendieron todas las entradas, fue un lujazo, se sacó el disco, el live, con un montón de invitados de toda la, uh-huh, de la gente que había pasado por su banda. Y cuando termina la gira, pues se ven obligados por compromiso a separarse. O sea, que estaban funcionando muy bien, pero coño, hemos dicho que nos separamos. Y esto sí, de no mentira. No como los Scorpions, ni los Molly Crew, ni... Kiss, y Judas, y Ozzy, en fin, tantos y tantos. Al final se tiene que separar, pues obligado de alguna manera por un compromiso moral, decir, oye, hemos dicho que nos separamos. Y estaban funcionando muy bien, ya digo, le sale una gira por Escandinavia y recluta a John Sykes y a Downey, a la batería y a la guitarra, para hacer esa gira por los países escandinavos, con música, nuevos temas, algunos de Thin Lizzy, funciona bastante bien. Cuando decide ya montar el grupo como tal y salir de gira, Sykes y Downey se retiran, sí. Y entonces tiene que llamar a más gente. Llama a Lawrence Archer a la guitarra, que había estado en Stampede y en UFO, me parece que también estuvo en UFO, y a Mark Stanway, teclista de Magnum. La cosa pues va bastante bien, funciona bien, se venden entradas. Pero cuando vas a la discográfica, bueno, habían grabado cositas, demos y tal, pero cuando vas a las discográficas están... No le aseguraron un contrato. Estaban tan hasta las narices de Phil Lynott, que era un pieza de cuidado. Y es que además en esa época lo estaba pasando mal. Estaba separado, estaba totalmente heroína perdido. Junkie en todos los sentidos. Sí. ¿Cómo es esto? Un multi... Adicto. Poliadicto, no sé cómo lo llaman. Politoxicómano. Eso es, esa es la palabra, justo ahí, Paco, gracias. Es un tío que se dedica a vivir la vida hasta el extremo del rockero y lo cumple. Bueno, ¿y terminó? Sí, ¿no? Deciden grabar temas. Uno de los temas que compone es el 19, que es el que vamos a poner, pero no consiguen grabar nada. Son todo lo que se hace, demos, cosas que han grabado en directo casi casi con un 4 o un 8 pistas. Sí que grabaron un concierto a BBC, o sea que calidad tenían. Hay varios conciertos, sí. En esta caja que tenemos aquí, pues hay varios conciertos grabados, suenan. Pero disco Nasty de Plata. Disco oficial, no sacan nada porque las discográficas no querían saber nada. Después de un año de girar y ver que no os graban, desiste, lo deja, y en un año muere. O sea, esto fue en diciembre, el último concierto, y en enero del siguiente el hombre se muere por sobredosis. En el 2002 reúnen todas estas demos y lo sacan en un disco que reúne todas estas demos, y 19 es un tema que saldría también como single de adelanto de su tercer LP, que al final, como se murió, no pudo salir. Yo creo que tengo el single este de 19, pero con el nombre de Phil Lynott, es blanco, sale con una camisa blanca. Lo que iba a ser el tercer LP, y este era un single de adelanto, por eso suena tan bien, porque ya está producido, no es maquetero. Tengo yo el single en vinilo. Otro tema que hubo, macho, fue el Dedication, que yo me acuerdo comprarme un recopilatorio del año 90, 91. Y venía como Thin Lizzy. Y venía Dedication... The Very Best of Thin Lizzy, es un pedazo recopilatorio, y luego resulta que es el Dedication, no es un tema de Thin Lizzy, era un tema de Grand Slam, pero que los managers lo que hicieron fue, porque sabes tú que Grand Slam siguen funcionando, sin Thin Lizzy, pero siguen funcionando, entonces el manager le dijo al guitarra y al bajo, poner aquí, regrabáis la música y ya lo hacemos como si fuese en Thin Lizzy. Pero no era en Thin Lizzy. Hubo demanda del compositor, que era Lawrence Archer, y al final sí le incluyeron los créditos y ha recibido las regalías correspondientes. A lo que estamos. Pero hasta después de muerto, líos con estas cosas. Un manager aprovechado. Venga, vamos a poner este tema de Grand Slam. 19. Este creo que estaba producido por Paul Hardcastle, que seguramente a mucha gente le suene del mundo del pop. Fue número uno en los 80, pero que no sé. Bien. Vamos con otro estreno radiofónico mundial. Nuestros buenos amigos de Shock, con su nuevo sencillo Ritual. Shock, como todos sabréis, es un grupo, si no lo sabéis ya os lo contamos, sí. Es un grupo de aquí, de la tierra, de Guadalajara, que siempre está presente en nuestras oraciones. Llegan con su alineación clásica, Nacho Lozano a la guitarra, Carlos Sancho a los parches, el gran Carlos Pajas al bajo, que nos ha prometido un especial de topo y asfalto, ahí nada, y Daniel Salinas, más conocido por ser colaborador de este programa de los especiales de versiones. Claro. O sea, su faceta conocida mundialmente. Claro. En sus ratos libres canta y toca la guitarra para espantar sus males y los nuestros. Y bueno, pues graba cositas como esto. Lo nuevo de Shock Ritual. Busca encontrar